la voz del ex Olimpo. Feria Americana. En cada puesto, una expresión de cultura popular. Pasé y revolvé. Seguro que algo te queda bien. Que me suis trompé dans la vie, excusez-moi. Muy buenas tardes, Nati Ponce, ¿cómo le va? Acá en Vuelta en Llamas de este verano arrasador que nos trae, así como nos trae, ¿no? ¿Usted cómo nos trae? En patas. ¿En patas? ¿Sí? ¿Todo el día? Todo el día en patas. A ver, muestren los pies. Mire. Pero mire qué belleza de pie. Sí, está mugriento. Parecen dos racimos de salchicha. Qué malo que es usted. No, a mí me gustan las salchichas. Pero la gente se imagina cosas feas. ¿Quién no se ha comido un pancho de vez en cuando? Nati, bueno, dígame. También. ¿Eh? Sí, uno obvio. Uno ha comido cada cosa. Yo soy totalmente omnívoro. Además, me hice tuve mis 15 minutos de fama. No, pero de eso no voy a contar. Bueno, mejor. ¿Usted qué dice? ¿Qué digo? ¿Esto es así o...? Estamos en el infierno directamente. El felino este vendió nuestra alma al diablo, no nos tocó nada en el reparto y ahora nos la están cobrando. Sí, bueno, igualmente siempre el infierno estuvo en enero. Siempre pasó eso, pero en enero, este enero fue frío. Recuerde los programas tanto que vivimos. Como frío. Bueno, recuerde los programas en enero con campera. ¿Quién estaba con campera? Yo. Nah, bueno, pero eso hacía usted... 16 grados, bueno, la encina. Nati Ponce, si usted no duerme 5 días seguidos, seguro va a tener bueno, frío. Eso es yo otra se cosa. Lo he dicho ya varias veces. Es verdad. Cuide la flauta que la serenata es larga, mi amiga. Se lo digo por experiencia. Hay que dormir de noche. Claro, hay que dormir de noche, de día. En algún momento hay que dormir un ratito, que sea. Voy a dormir, voy a... Bueno, a ver, entonces, tenemos muchísimo calor. Tenemos muchísimo calor y las neuronas están lentas. Nunca estuvieron muy rápidas las mías, pero pongámosle que ahora estén un poco más lentas. Sí. Además de eso, ¿qué tenemos en este programa especial de mediados de febrero? De mediados de febrero, como todo programa especial de febrero, tenemos murga. ¿Tenemos murga? Tenemos murga, el murga local. Mire qué originales que somos. Bueno, esto es un programa de murga. Antes del carnaval qué originales. No, bueno, no. Y porque nos gusta la murga. Nos gusta la murga, somos murgueros. Yo soy murguero, usted de alma. Yo soy de alma, sí, sí. Sí, no, de espectador. Y de espectador, porque ya el ciático tampoco me da para... Ya el bueno, ciático, pero... El alma termina donde empieza el ciático. Puede llevar una banderita. Y después me tiento, yo me tiento con las cosas y termino en el grupo de autoayuda. ¿Ah, sí? ¿Hay algún grupo de adictos a las murgas? ¿AM? No sé, yo no fui todavía. Yo fui a casi todo. Una vez le digo, iba a la parroquia Don Bosco, había un pasillo largo que ahí estaban todos los grupos. Sí, ¿había creo alguno AM? Pasé por todos. ¿El de murga no pasé estaba? Pasé por el de los gordos, por el de los fumadores, por el de los flacos. Bueno, después ¿usted por fue todo gordo? Los... Y yo tuve mi peso específico. ¿Pero le puedo preguntar algo? Lo tengo, no me jodas, yo no soy un flaco. Escúcheme, flaco, ¿le puedo preguntar algo? Sí, dígame. Ahora ¿había sí. uno de adictos al sexo? Pero sí. ¿Y usted estuvo en ese? Bueno, fui un día nomás porque tampoco tampoco me da para pagarme la adicción. Y esa es una de las más complicadas. Ah, bueno, eso es otra con cosa. Con esta cara y esta estatura, si me hago adicto al sexo, imagínese, me tiro al riachuelo. Bueno, después me pasa la dirección. Qué interesante, si quiere la llevo. Bueno, lléveme. Bueno, ahora después espere que le pegue una cepilladita al auto y la... Bueno. Pero pongo un saumerio. Pero estamos en horario de protección sí, al menor, sí, Encina, por casado, favor. No, hágame acordar que soy es casado. Verdad. Que buena, después, si no me buenas tardes, Dalia. Cuando llego. Dalia nos está escuchando, no metamos la pata. No, iba a dormir la siesta, me dijo. Ah, bueno, no, ya no pasó nos está escuchando. Su luna de miel con nuestro programa. Ya se aburrió. No me dijo tanto como que se aburrió, pero me dijo, hoy voy a escuchar el final porque voy a descansar un ratito. Ah, bueno, listo. ¿Y sí. qué murga tenemos hoy, Nati Ponce? Tenemos cuénteme. A Suerte Loca. ¿Suerte Loca? ¿De dónde sí. son? ¿Y si ¿Son de algún lado? Sí, sí, estos son porque de algún hace lado. Hace poco vino una murga, ¿se acuerda? Los poetas de nadie. Que no eran de nadie, no eran de nadie. Ni de ningún lado. Era una murga fantasma, decíamos nosotros. Sí, pero ellos mismos me dijeron, no me preguntes el barrio, ya me condicionaron. Sí, me dio miedo y les dije, no, no les pregunto. Y les preguntó después. Yo y les pregunté. Mala idea decirle a Nati Ponce, mala no idea. Hagas tal cosa. Porque después porque baila hace voy tres lo veces. Hago, sí. Tres veces seguidas. Bueno, y entonces, ¿y estos muchachos de dónde son, me dice usted? Y son del barrio de Floresta. ¿Y son de acá? Son de acá, son locales. Son de Radio Presente. Son de Radio Presente, de acá. Centro del, Cultural. Sí, de acá afuera ensayan. Exacto. Exacto, dijo alguien que está por ahí, que todavía no lo presentamos, pero no importa. Bueno, entonces vamos a soltar un temita. Ahí va. Ah, bien veraniego. Sí, bueno, usted se vino en pata, yo me vine con Silberto. Ahí va. Pero veraniego de mis veranos, de mi época. Sí, obvio. Yo no iba con la masa de rayitas a la plaza. Yo no lo conocía, no había nacido. Ah, sí, yo sí. Se le veían los tobillos. Toda menina baiana tem jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeito também que Deus dá. Que Deus dê. Que Deus dá. Deus entendeu de dar a primazia. O bem pro mal, primeira mão na Bahia. Primeira missa, primeiro índio abatido também. Que Deus dê. Que Deus entendeu de dar toda a magia. Do bem pro mal, primeiro chão na Bahia. Primeiro carnaval, primeiro velório também. Que Deus dê. Ah, baiana tem um santo que Deus dá. Toda menina baiana tem encanto que Deus dá. Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeitos também que Deus dá. Roberto Gil, menina baiana, este para usted, Nati Ponce. Soy baiana. Este señor fue secretario de Cultura, ¿no? No me dijo. Gilberto, mire usted, tenemos un secretario de Cultura que hace esta música. Muy bien. Bueno, nosotros tuvimos un gobernador que palitó. Ah, es verdad. Caramba. Tiene razón, Lencina. Primero carnaval, primero pelorín. Ay, me estaba contando que terminó de trabajar recién y que está cansado. ¿Yo dije eso? Sí. Yo jamás, yo no sé lo que es el cansancio. ¿Ah, no? No. ¿Usted parece, duerme? Parece que ronco, pero estoy soñando con truenos. Ah, y mire me sale, usted. Yo. Yo no ronco, ¿sabe? No, la verdad es que no tengo el gusto. Es verdad. Habría que preguntarle a alguno, así pegar y gritar en la calle. Nati ronca y seguro alguno contesta. Sí, capaz que un par contestan. Basta, Lencina, pero no empiece. Usted me busca. Usted. Bueno, vamos a presentar entonces a un par que están acá. O por lo menos uno que vino bien temprano y estaba sentadito esperándome, derechito. Se está destilando la murga. No llega, destila. Destila. Bueno, bienvenido Diego de Suerte Loca. Diego, te estoy hablando. Hola, Nati. Está dando dirigencias a la gente que está llegando. Se saludan. Estoy contando a la gente lo que está pasando, sí, pero no nos ven. La gente no ve. Claro, la Buenas gente no ve. Buenas tardes a todos. Entra una chica con un celular, entra un hombre con una guitarra. Ahí va, un hombre. Y un bueno, el celular lo tienen todos en la mano. Todos. Todos, yo también. Es una extensión de la mano derecha y izquierda. ¿Diego es el director de esta gran murga? No. ¿No? No tenemos director. No tienen director. ¿Cómo se manejan? Bien. ¿En asamblea? Somos en asamblea. Horizontales. ¿Asamblea permanente o asambleas resolutivas? Es una asamblea de resolución no permanente. Difícil la gente. Bueno, es el pasa la palabra. De resolución permanente. Es de la asamblea de resolución permanente. Okay. O sea, siempre estamos en la asamblea. Ah. Como funcionamos así, es difícil no. Pero tiene. No a ver. La pero lo resolvemos. En el bar, alrededor de la mesa de pool. Pero por eso, a veces cuando no se ponen de acuerdo y no hay resolución, ¿qué pasa ahí? Seguimos. ¿No, no hay una mesa chica? No. Pero qué quilombo. Bueno. ¿A usted, ¿a usted le gusta el quilombo? Sí. Sí. Yo prefiero esto a. Si es limpito. Que haya director. Ah, sí, usted prefiere el quilombo a. Sí, sí, sí. Esto fue. La murga nació con esta idea y un día me enojé una vez. En la casa de ella, de Nailu, la presento, Nailu. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo y dije que si la murga resolvía tener directores, yo no iba a ser partícipe de la murga. Así que. Ok. Por tu tuvimos. Capricho nunca tuvieron directores. No, es mi capricho porque la murga funciona contenta, sí. Contenta. Contenta, sí. Ok, se dice, acá es así y el que no le gusta. Sí, hay 120 murgas claro. más en Buenos Aires. Nadie va a venir a cambiar eso. No. Bueno. Por lo menos por ahora. Bueno, vamos a presentar a la señorita que está al lado de usted. Sí. A ver, hable bien al micrófono. Hable bien al micrófono porque si no después no se escucha. Me autopresento. ¿Qué Dale. Tal? ¿Qué tal? Nailu, mi nombre. Un gusto. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo llegamos bien, un poco tarde. No, no está bien. Llegaron un par de problemas de tránsito. Bueno. Serio. Tránsito lento. Tránsito lento siempre suele Tomaron pasar. Tomaron un par de Activias y llegaron. Llegamos bárbaros, sí. Muy la Activia el auto va. Es una buena receta. ¿Vio lo que pasó hoy? ¿Qué pasó hoy? Aterrizó un helicóptero en la autopista. Estuvo 10 minutos parado y volvió a despegar sin llevarse ningún herido ni nada. Nadie se explica por qué bajó y subió ese helicóptero. Bien. En la autopista a las 6 de la tarde, ¿no? Está bien. Y chocaron dos barcos. Ah. Dos barcos panameños. Pasó de todo. Y los chicos de Suerte Loca se retrasaron. Tenés entonces está bien. Tenés que chocar eso, un barco, entonces. ¿Eh? Tres noticias importantes. ¿Vos qué haces en el escenario? Yo canto. ¿Cantás? Sí, okay. Hace un par de años ya, desde que se hizo la murga, creo, más o menos. Sí, o sea, todos los años. O sea, todos los años, claro. Sí, no, y, seis. Y lo que él dijo de los directores sí. es algo que coordinamos entre todos y todas. No es que él lo decide, sino que nosotros y nosotras decidimos no tener directores porque es muy autoritario. Este año nosotros hicimos una crítica, las mujeres hicimos una crítica en base a la violencia de género y si tuviésemos directores, por ejemplo, capaz no nos hubiesen dejado. Por ejemplo, y no tenés forma de decir nada, no podés. Yo disiento, ¿puedo disentir? Sí, no obvio. Sentir. Yo creo que al tener director igualmente puede haber asamblea, sí. pero siempre tiene que haber como una solución o una mesa chica como para que no haya quilombo, claro. hablando en criollo. Sí, en realidad es real igual y que hay muchas murgas que tienen directores o directoras. Referentes hay. Referentes siempre existen en la vida, en cualquier grupo social existen referentes, pero no los titulamos directores o directoras porque nos parece que es como demasiado autoritario. La Creo connotación que es la de palabra. La palabra. Claro, o sea, siempre va a haber gente que se encargue de cosas y que la mesa chica, así como vos decís, somos los que más nos encargamos capaz en la murga. Pero no por eso tomamos las decisiones sin consultar. Por eso es asambleario también. Esa sería la diferencia, ponele. Sí. Pero bueno, la referencia está. La referencia siempre está. Sí. Si no sería un gran lío. Perdón, me sí, presento. Preséntate. Soy Sergio, me dicen Kili, en la murga y en el ámbito. Se meten porque es así, asamblea. Está bien, está bien. No, más que nada el tema de ponerse de acuerdo, ¿no? O lo de la mesa chica, creo que. Muchas veces sucede que no nos ponemos de acuerdo porque no todos pensamos diferente, claramente, pero bueno, ahí es donde se va una votación y gana la mayoría y lo que se decide, por más referente que sea, si estás del otro lado, ganó la mayoría y se acepta esa cuestión. Ok. Entonces eso demarca más que no hay un director. Obviamente pierden la votación. O el referente. Es lo más divertido. Pero se acepta. Obvio. Ahí está. Se acepta con alegría. Totalmente. ¿Y qué tiene que pasar para que se...? Porque eso es la organización ideal. Digamos, si la sociedad pudiera ser así, que no hay un director y por votación, ¿qué es lo que tiene que pasar? Para Porque es un punto de mucha madurez. Uno diría son rebeldes, otro diría son los más maduros. Lo importante es que no somos muchos. Claro. ¿Y el día que sean muchos? No, no, digo, una murga, no, digamos, la organización ideal decís para traspolarla a otros. Al país entero. Al país. Bueno, ahí el problema está en cómo representás a todos. Porque acá, digamos, somos 40. Bueno, cada uno se representa a sí mismo. Sí. Cuando son 10 millones ya es un poquito difícil representarse a cada uno. Entonces, pero digo, en una murga se podría. Yo las conozco y que siguieron creciendo y existiendo. Ambeteándolo en Perú es una murga que no tiene directores y nació con 35 personas y hoy son 150 casi. Y sigue siendo así. Sigue siendo de la misma manera. Y cuéntenos más o menos cómo se distribuyen, quién compone, quiénes son los cantantes. A ver, háblenos un poquito. Bueno, yo personalmente no hago canciones, solamente las canto. Pero bueno, acá el Kili, Manzano, son dos componentes justo que hacen música, hacen canciones. Intentamos este año de ponerles nuestros toques propios a las canciones. Generalmente agarramos una canción, ponele, no sé, cualquiera, alguna de Gilda y le modificamos la letra, por ejemplo. Como casi todas. Como casi todas. Bueno, sí. Este año intentamos de hacerlo un poco diferente para que sea más original y más propio de la murga, que quede. Letra y música. Claro, y después tenemos, bueno, nuestra percusión, acá Nacho que se incorporó este año tocando la guitarra, no sé si... Así toco un poquito. Sí, acércate, Nacho, presentate. Decí, hola, soy Nacho, toco la guitarra. Bueno, buenas tardes, buenas noches. No, buenas tardes, ¿no? Sí, todavía buenas tardes porque hay sol. Bien. Bien, yo soy Nacho, sí, me integré este año, la verdad, al escenario. Ahí va. Muy bien. Me integré este año al escenario a tocar la guitarra, a cantar. Previo a eso hacía percusión, digamos, tocaba el bombo. Pero sí, como decía acá la compañera, la verdad que siempre hay referentes, digamos, y siempre hay gente que suele hacer tipos de cosas. Poner en este caso es Diego y el Kili, que la verdad que suelen hacer las canciones generalmente. Y nada, cada uno ayuda desde donde puede. Digamos, hay gente que capaz tiene un poco más de habilidad para eso y otra gente que no, pero siempre tratamos de ponerlo en conjunto y de tratar de colaborar todos. Y las canciones, ponele que presentan una que escribió el Kili, por así decirlo, y no gustó. Se modifica, se dice... Se la rebardean. Es todo un tema porque uno cuando compone o intenta componer o hace lo que hacemos generalmente, que agarramos un tema ya conocido y le cambiamos la letra. Es un laburo igual, que uno se toma tiempo y las ganas, todo lo que le mete, el entusiasmo. Y después que presentarlo y que por ahí no guste, o no guste lo que dice, o no guste el tema. Y bueno, hay que saber asimilarlo también, porque es difícil. Entonces ahí es donde más denota de que, por más que haya director o los referentes que hagan canciones, si la canción no gusta, y bueno, no gustó, y el que la hizo se fumará y seguirá intentándolo, ¿no? Hay que bancársela, decían. Después hay algunas canciones que por ahí las modificamos algún poquito por alguna parte de la letra, en conjunto, en grupo. Recuerdo algunas canciones que por ahí traían la mitad de la letra. Alguno de los integrantes, que hoy uno que no vino hoy, que es el que trae las canciones a medias. Al micrófono, por favor. Las canciones a medias, bueno, no la vamos a nombrar, pero después la terminamos entre todos. Anda por acá el que trae las canciones. No vino. Ok, entonces no lo nombre porque no está. No lo voy a nombrar porque no hay que hablar de la gente que no, claro. No vino, que no está presente. Pero dicen que a mí me ha pasado de componer canciones con un par de músicos amigos. ¿Y cómo te duele cuando no le gusta la canción? Es difícil. Porque además uno la escribe la letra redonda y te decís, esto le va a encantar y le vamos a grabar. Y por ahí la pegamos, decís. Porque la fantasía vuela sola. Voy a contar una de... Es una canción que yo escribí hace 3 años. Y fue una de las canciones que se cantaron este año. Y se le modificó la música para cambiarle la música y hacerla un poco más nuestra. Y la letra es exactamente la misma. O sea, no se modificó la letra, se cambió, se desestructuró un poquito. O sea que todavía todas las canciones que fueron presentadas tienen... Se guardan. Por las dudas. Tienen una vida, claro. Tienen una vida, Es que la canción es como un pájaro que está buscando dónde aterrizar. Claro. Y a veces no se le da fácil la situación. Claro. Como el helicóptero. Que encontró la autopista a las 6 de la tarde. Claro. Yo siempre digo que Ricardo Soule, en ese programa de Cómo Hice, le preguntaron por presente... Y él dijo, yo estaba ahí, la canción me eligió a mí. ¿no? Lindo Soulé, claro, ¿no? Pero bueno, después decíamos, Soulé a los 16 años tocaba piano, guitarra, violín, armónica, se había leído a todo Manrique, toda la poesía española. Claro, que te dije a vos porque la canción tampoco come vidrio. Estabas preparado para recibir. A los 16 años tenía que estudiar 2 hojas de historia y me ponía a llorar, imagínate. Yo tenía una profe de piano que me decía de los Beatles. Y me decía, ¿sabés las en Michelle, que el tipo las compuso a los 16 años, las armonías clásicas que están cruzadas de una forma rarísima, de papel. Claro, hipermoderna? Y yo le digo, ¿y cómo sabía? Y me dice, y bueno, era un alumno de un colegio del Estado británico de la década del 50. ¿Sabés lo que eran esos pibes? Era como acá. En la década del 40 vos en cuarto grado aprendías a escribir como un periodista. Realmente. Cuando yo entré a la facultad en periodismo me decían, tiene que escribir como un pibe de cuarto grado que aprendió bien. Y es así. Mira, pero bueno, ellos vinieron acá, al Encina Le Cuento, a cantar un poco de lo que presentan en el Carnaval 2019. Ah, por eso el bombo y la guitarra. Claro, por eso el bombo y la guitarra. Yo pensé que para hacer facha, ¿no? Todos los años... Venimos armados. Todos los años tienen un hilo conductor o son canciones así tipo presentación, glosa. No, sin hilo conductor. Sin presentación, hilo conductor, crítica retirada y algún homenaje a veces. Okay. Pero cambia todos los años. Sí. ¿No se repiten canciones? No. Ok. A menos no que repite. Le pidan un bis. No. No tenemos tanta vida como para tener bises bueno, pero todavía. 6 años. No lo creí, pero no. Créale al muchacho una vez que le está diciendo. Créame. Parece que lo quiere hacer pisar el palito usted. Yo lo quiero hacer pisar el palito. Esperamos que a partir de este año nos empiecen a pedir bises. ¿No te puedo interrogar? Sí, obviamente. ¿Puedo venir pero no prendas la luz. No, algo que está bueno para comentar, ya que estamos. Dale. Ayer colgamos los banderines. Estamos listos y listas para el carnaval. Ahí va. Ya estamos. Los vi cuando bajé del colectivo. El 2 y 3 de marzo, acá en el Ex Olimpo, sobre Olivera. Estamos todos preparados y preparadas para arrancar. Un gran corso. Un gran momento, encuentro barrial por la memoria, se llama nuestro encuentro. Ahí va. Bueno, entonces van a cantar, ¿qué van a cantar ahora? La presentación. Y vamos a hacer la presentación, así. Vamos por orden. Vamos por orden. Ahí va, ordenémonos. Para no hacer bardo. Bueno. ¿Viene con glosa? Obvio. Se viene con glosa. Usted nos va a prestar ese... Yo se le voy a prestar el micrófono claramente. Bueno, los dejo entonces. Dale, yo hablo este. El tema es que me tengo que acordar de la glosa. Se despierta la noche en mi garganta, se ilumina de estrellas e hipnotiza. Con tu parche y tu bronce se agiganta la que pinta de raso tu sonrisa. Desvelo de 11 meses en el lomo preguntando por qué, con quién, a dónde. En vos hallé respuestas ni sé cómo, descubriendo esa risa que se esconde. Sos la perpetua fiesta ahogada en copas que sube a superficie envuelta en brillo. Brindis de puro pueblo, suerte loca. Folclore de arrabal, bombo y platillo. Vení llegando de rincones insondables, de espesos muros que albergaron la tortura. Te haces presente, majestuosa y envidiable, para cantarles tu verdad y tu locura. Porque aunque los que mandan sangran vidas, violencia de mentir sufrida a diario, tu canto cicatriza las heridas. Hoy decir la verdad es revolucionario. Por eso visto de gala y te presento. Será el cuore que nunca se equivoca. Con ustedes ilusión y sentimiento. La más linda de febrero, suerte loca. Otra vez, solo eso te pido, que esquina se juntó. Los balcones lo presienten, escuchando ese pregón que grita: la murga vuelve. En cada parche que se escucha tu latido, Dios Momo ya está acá. Carnaval está vivo, y cuando llega el murgón es que empieza la locura. Las estrellas se visten de color cuando sale la luna. Ya comienza el carnaval, hoy el barrio está de fiesta. Aquí nos vinimos a presentar, suerte loca está acá. La elegancia y el color de tu traje nos envuelven. Fantasía e ilusión, es tu ritmo el que nos mueve. En cada parche que se escucha tu latido, y comienza el ritual en el fondo del micro. La nostalgia se acabó, ese sueño lo cumplimos. El silbato se escuchó anunciando que volvimos. En cada parche que resuena la barriada, pincelada de amor, dar en cada patada. Y cuando llega el murgón es que empieza la locura. Las estrellas se visten de color cuando sale la luna. Me tienen que tener mucha, mucha paciencia. La pobre dama sola cantando, gente. Por favor, se los pido. ¿Cuántos hombres son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y Tatín, que nos acompaña, seis. La igualdad igual. Me la banco, feminismo a pleno, ¿eh? A pleno, pleno. ¿Por qué se queja? ¿Por qué se queja? Claro, se la banca, pero se queja. Estamos aplaudiendo. En el escenario, son... cantando son tres mujeres, sí, y tres. ¿Dónde están las otras chicas? Abandonaron, laburando, estudiando, okay. Y esas cosas. Esas cosas que se tienen que hacer, ¿no? Me están haciendo señas. Sí, sí. Porque los bombistas no hablan, hacen señas. Los bombistas no hablan, hacen señas. No, le estaba diciendo que el redoblante yo no lo escuchaba. No sé si la gente en la casa se escuchaba. Como que está muy mudo ese redoblante, porque le pusieron mucha protección. Sí, ¿no? Mejor que tenga protección. Porque se escucha muy fuerte. Mejor que tenga protección, porque si no vamos a redoblantitos vamos a tener. Y escúchame, porque acá te dijo Manzano. ¿Te digo Diego o te digo Manzano? No importa, yo soy murguero con apellido. Bueno, Diego Manzano. ¿Cómo es esta organización? Es un apellido bastante, ¿no? Bastante Manzano. Escúchame, Manzano. ¿Cómo es esta organización del Corso? Contame un poco. Volvemos a decir, se llama Festejo Barrial por la Memoria. Ok. Inicia el mes de la memoria en el Ex Olimpo. Y lo venimos haciendo hace 6 años. Sí. Este es el sexto año. Yo he venido a bailar acá con los Inevitables. Ahí está. No te conocía todavía. No nos conocíamos. No. Después que nos conocimos no te invitamos más. Ahí va, es verdad. Dijiste ya no, que no venga más, ya está. Otra vez, Nati, ¿qué hizo? Claro, no sé qué hice, no hago se acuerda. Cosas, no me acuerdo. Bueno, pero perdónenla, pobrecita. Siempre la perdonamos. El evento se organiza desde la Mesa de Trabajo y Consenso del Ex Olimpo. Sí. Participan todas las agrupaciones que participan del espacio, haciendo determinadas cosas en la parrilla, en la conducción del escenario, vendiendo la nieve, armando el escenario, colgando los banderines. Todo muy colectivo. Allá. Intentamos que lo sea. Es un mes complicado, porque es un mes muy importante para nosotros, pero no para todos los otros. Entonces por ahí menos gente de algunas agrupaciones, pero se intenta todos los años y sale colectivamente. Okay. Esa es la idea, digamos. Hay una sensación de... Disculpe. No. De alegría, ¿no? De desquite. Hace poco en una reunión comentaba que estábamos haciendo este programa acá y una chica que es una militante de toda su vida me dijo, ay, qué gusto juntarse ahí. Digo, ¿por qué? Y me dice, está lleno de fantasmas. Digo, no, pero con los fantasmas nos llevamos bien, son fantasmas amigos, digo. Y para mí es un lugar lleno de alegría. O sea, acá venís un fin de semana. Son los fantasmas compañeros. Claro, claro. Y es maravilloso, digo, a mí me parece bárbaro que haya una murga, a veces vemos grupos de teatro, nosotros haciendo acá estas, ¿no? Estas irresponsabilidades que hacemos, esta irreverencia. Hay mucha gente irresponsable, pero no, eso es un espacio que transmite una energía distinta y está muy buena. Claro, claro, hay una cosa súper alegre, súper positiva. Yo creo que es la mejor forma de cuidar los lugares lo que se hace. Exactamente. Sí, a veces es difícil transmitir, ¿no? Acércate al micrófono, por favor. A veces es difícil transmitir, digo, alegría, ¿no? Por todo lo que pasó acá adentro, que es tan, tan siempre cuidadoso con el tema de cómo festejar acá adentro algo alegre con todo lo malo que pasó, ¿no? Pero bueno, también creemos que a esa gente también le gustaba las murgas, divertirse, el aire libre, las plantas, como a todos nosotros, ¿no? Y pero por eso, hay que recordar que. Yo creo que es eso, recordar con alegría. Con alegría, eso mismo. Podemos tirar la, sí, la, sí, la muestra. Todo, tire todo. Mañana se inaugura una muestra que se armó en base a una investigación sobre los murgueros desaparecidos durante la dictadura. Sí. Se hace acá en el Ex Olimpo, en la sala de Scratch. Y mañana es la inauguración a las 6 de la tarde. Va a haber un momento para recorrer la muestra. Después se va a hacer una charla explicativa con algunos integrantes de algunas de las murgas que sufrieron los descamisados de Linier, particularmente, que fue la murga que más sufrió desapariciones. Después viene Facundo Carman de los Amantes de la Boca, que es historiador, y Luciana Weiner, que investigó bastante sobre el carnaval, que es de los Quitapenas, que vienen a contarnos un poquito cómo es esto, y cierran a las 8 los García Arena. Gran banda. Vamos a estar todos bailando, va a estar también la gente de Tango Crítico bailando algunos tangos con los García Arena, y vamos a nosotros a bailar un poquito. Y no se suspende por lluvia. ¿Va a estar Suerte Loca también bailando? Va a haber algunos bailarines, los más enérgicos, los que tienen aún aire y son jóvenes. ¿Vos y elongan? No. Yo voy a presentar, ya voy a coordinar un poquito. Ya cuando jóvenes me contestaste. Lo mío es más, está en otro lado. Lo tuyo está en el escenario, la glosa, la presentación. Es el respirador artificial. Claro. Bueno, yo me hago mucho la viva, pero allá al tercer corso estoy ahí como pidiendo ayuda. Y que me manden un pulmotor, que me como un pucho, ¿no? Yo al tercer metro lo digo, no al tercer corso. Uy, habló un bombista, Maxi. Habló un bombista. ¿Se quiere presentar, señor Maxi? Sí, por favor. Acérquese al micrófono. Sí, buenas tardes, noches. Sí, mi nombre es Maximiliano Valderrama. Toco el bombo en Suerte Loca hace 3 años. Ahí va. ¿No? Sí. ¿Se porta bien, Maximiliano? Sí, es el que mejor se porta, creemos. Sí. No nos gusta eso. Bueno, a veces hay que portarse un poquito mal. Sí. Él es demasiado correcto. Bien, claro, demasiado correcto ya. Correcto. Te pone nervioso, claro. ¿No? ¿Por qué es tan peligroso? Claro, porque dice, ¿por qué es tan correcto? Señor, escúcheme, desbarranque un poco. Al revés del otro que está atrás, que es Juan. Que el hable Juan, por favor, venga. ¿Se dice? Sí. Preséntese. Redoblantista, ahí viene llegando. Hola. Voy a hablar con voz de hombre. Ahí va. Está, muy bien. No puedo. Bueno, soy Juan, linterna. Para, interna, okay. Sí, para ¿verde? La mayoría de los murgueros, el color que quieras, yo igual me prendo. Es muy bueno, es muy bueno. Bueno, estoy acá casi de los inicios de la murga y quise irme, pero la energía me atrae de vuelta. ¿Amenazan ahí cuando te querés ir? Sí, sí. Sí, ¿que no, te van a pasar cosas feas y esas cosas? No, es que tengo otra digamos otro hobby, que es la moto, el motociclismo. No, pero en ese hobby no va. Bueno. La murga. No, y viajar. Entonces trato de viajar en invierno y en verano me vengo con la murga. Me parece bien. Ya está imantado, o sea que viene para acá siempre. Me se va y vuelve, se va y vuelve. Me parece bien, entonces. Igual, a veces suele amagar con eso de amenazarnos de que se va. Ah, él amenaza. Pero siempre vuelve, siempre vuelve. Siempre vuelve. Los redoblantistas. Ya no le creemos vuelven. Más. No le creemos. Es como Mirta, que dice que es el último año. Y pobre, vuelve. Qué comparación. Lo comparó con Mirta Legrand. El domingo te presento. Con el pelucón rubio, pobre hombre. Bueno, pero es una analogía, una metáfora. Es como Mirta, que dice todos los años que se va a ir y no muere más. Una analogía. Estamos ¿no? cada vez. Dígame, Nati, usted que hace tantos años que anda en la murga. Sí. ¿Cuánto tarda en hacerse adicto uno al carnaval? ¿Cuántos corsos hay que patear para quedar pegado? Para quedar pegado, no, yo quedé pegada ya al primer corso. Eso habla del nivel de adicción. Es pegosa ella, ella es pegosa también. Yo soy muy adictiva. me agarra adicción por todo. ¿En serio? Sí. Mire qué interesante. Bueno, si quiere un día la llevo al pasillo. No desarrolle. No desarrolle. Ah, el de las adicciones. Sí, sí, a ver, okay, si hay adictos okay. al corso. AC vendría a ser. Ahí está, adictos al corso. AM o AC. Al corso, sí, es verdad. Sí, porque yo el domingo tengo libre y voy a un corso. ¿Eso es de adicción? No, ¿de no, manija? ¿De qué es? Normal, no se asuste. Ah, bueno, listo, está bien, está bien, está bien. Está bien. Bueno, entonces, los chicos de Suerte Loca quieren seguir cantando. Mirá, tienen toda la gana de seguir cantando, están ahí. Vamos a criticar un poco. ¿Quieren criticar? Hacemos glosa y... Ok. Hacer una glosa, esta glosa es la glosa más representativa de... del espacio, de nuestra pertenencia al espacio. Es una glosa que hicimos hace bastante, ya como 4 años. Y se va actualizando porque las cosas no cambian. Como sabrán, no sé si ustedes seguro lo saben, pero el público, como siempre, se renueva, citando nuevamente a la señora. En la puerta, en la garita que está acá en la puerta del espacio, hay Policía Federal en este momento. En su momento había servicio penitenciario y tanto la Policía Federal como el servicio penitenciario fueron los que comandaron este espacio cuando fue centro clandestino de detención. Entonces nos parece una paradoja bastante dura. A partir de eso hicimos una glosa en contra de la violencia institucional que, como la violencia institucional nos sigue sorprendiendo día a día, se va aggiornando y se van agregando nombres a la glosa. Esperamos no tener que decirla nunca más, pero como viene la mano, así que con esto arrancamos la parte más crítica del Carnaval de Suerte Loca este año, que no optó por hacer una canción de crítica humorística ni criticar desde el humor a la política, sino hacer una crítica dura y fuerte y que pegue directo al hueso, quitándole un poco esa cosa de reírse superficialmente al carnaval, ¿no? Entonces vamos a ponernos serios. Ay, me das tres golpes porque ya así me... Hoy te bato de querusa, por eso rimo en lunfardo. Para poder armar bardo con mi glosa rantifusa. Bombo y murga, esa es la excusa para poder criticar. Las puertas de mi lugar las cuidan quienes irritan. Si hay canas en la garita, hay violencia, sin dudar. Violencia de instituciones, instituciones violentas. Ya hemos perdido la cuenta, las víctimas son montones. Por milicos, por botones, el poder da impunidad. Y hoy reclamamos verdad con mi murga criticando, que a su paso va luchando y exigiendo libertad. Yo soy Petete Almirón. Soy Romina Tejerina, soy Miguel Bru, soy Rafita, yo soy Sebastián Bordón, y soy Marita Verón, soy María Soledad, soy Costequi y Santillán, Maldonado, Franco Casco, soy el soldado Carrasco, Julio López, ¿dónde está? Soy loco, puta, villero, yo soy preso y boliviano, soy indio, traba, peruano, senegalés, soy mantero. Soy Fuente Alba el maestro, soy de Monti en el riachuelo y una bicicleta en vuelo, soy pañuelo de las madres, hijo, nieto, abuelo, padre y 30.000 compañeros. Vamos a destapar. promesas incumplidas aumentan como la inflación. Más deuda, más tarifas, o menos laburo y producción. No hay guita para los abuelos, y hay palo para el trabajador. En el cuarto oscuro hay que pensar, ojo a quién vas a votar. En bala brindando por la inseguridad. Un pueblo vive seguro cuando se invierte para educar. Colegios hechos pedazos, las paritarias sin negociar. Cierran escuelas nocturnas, bruto futuro no va a esperar. Miren qué hermosa revolución, defender la educación. Esa piba que es tu amiga, tu hija, tu hermana, eso da igual. Por su cuerpo no decide y así se muere en un hospital. La culpa de algún machito que piensa que de su propiedad. Debemos de construirnos para transformar nuestra sociedad. Pedimos ley de aborto legal y educación sexual. Gritando fuerte su canción, no podrán callar su voz. Estas son las pibas gritando fuerte su canción, no podrán callar su voz. No podrán callar su voz. Nosotras tenemos mucho para decir. Nosotras no nos callamos más. Por todas las pibas que te llevaste, por todas las pibas que ya no están. Hoy es nuestra voz la que va a hablar para concientizar y transformar nuestra sociedad. A las mujeres unidas nunca, nunca nos podrán parar. Las pibas empoderadas, entre todas, nos vamos a cuidar para la que los asesinos nos dejen de matar, para que los femicidas no puedan caminar en paz. Que se entienda de una vez, si no se cae, lo vamos a tirar. El pedido es uno solo, fuerte y claro, ni una menos. Vivas y libres nos queremos. Dos, tres, va. Y esta sería la rumba de las pibas. Acá bailamos la rumba las pibas. Bueno, no se ve, pero estuvimos bailando arriba de la mesa las pibas. Sí, muy bien. Bájese ahí, Nati. Déjeme bajar tranquila. Le encima en patas. Encima en patas, todo sucio. Cintura, acuérdese sí, lo que le pasa. Sí, tengo que elongar, sí. ¿Querés decir algo? Ahí va. No, algo que me gustaría decir es que la glosa esta que dije a lo último la dicen mis compañeras. Sí. Flor, La Negra y Lili. Sí. Nada, si están escuchando, la verdad es que... Siempre me ponen la piel de gallina cuando lo dicen y las recordé diciendo yo la glosa para ellas, digamos, también. Es que la letra y todo en sí de esta canción es piel de gallina, desde que empieza hasta que termina. No sé quién la habrá hecho, pero muy hermoso. Esta es muy entre todos. Fue un poco entre todos, sí. Fue muy asambleístico. Sí, lo más lindo de esta canción es que nos salió a último momento, así como medio a las apuradas, y quedó... espectacular. La verdad que estamos re contentos de que haya salido tan linda y tan como no que teníamos ganas de que quede como todo mezclado, ¿no? Claro. Como información que de otras murgas capaz no nos gusta, pero realmente intentamos de ponerle un orden y que quede nuestro reclamo y nuestro pedido como mujeres, que siempre está, que no quede en el olvido y que es un año muy importante y que tiene que salir todo lo que nosotras necesitamos. Sí, lo que no se planea sale mucho mejor. Total. A veces. De hecho, tanto esta glosa como la glosa de violencia institucional de Diego Manzano son muy aplaudidas por el público, porque se ve que son glosas que le llega y se siente, ¿no? Sí, obvio. Entonces que son se muy siente. Aplaudidas. Yo que estoy tocando, los veo a todo el público y la verdad que son casi lo más aplaudido que tenemos este año. Las otras canciones también las festejan, aplauden, corean, pero estas dos... No, tiene una connotación que hace que... Estas dos glosas sí, se ve que se sienten. Sí, sí, obviamente. Ya con escuchar los nombres, yo creo que ahí ya te parás y aplaudís. Es así, está muy bueno, ¿eh? Y lo que suele suceder. Nati, dígame eso. Sí. No, hasta inclusive digo que ya empiezan a aplaudir antes de que terminen, generalmente. De, como nosotros. De tanto que llega, ¿no? Nosotros no fuimos la excepción. Hay un ambiente como bastante libre de machismo en la murga, ¿no? Y yo creo... ¿Cómo lo viven ustedes? Depende de qué murga, pero... Bueno, pero sí, obviamente, no, bueno. Pero en general, ¿cómo eso lo que digo, es una observación mía desde afuera. En la historia no tanto, en la historia del carnaval de la Ciudad de Buenos Aires no tanto. Pero desde los años 90 para acá... En las murgas, hay digamos, una este movimiento importante cultural. De las murgas y hay muchas murgueras que tuvieron muchísima importancia en la historia del carnaval que estamos viviendo hoy. De hecho, quiero recordar, digamos, antes nombré quiénes van a estar mañana en la inauguración de la muestra esta. Sí. Luciana Bainar fue una de las inventoras de la marcha carnavalera pidiendo el feriado. O sea que esa lucha que empezó en el año 97 nació de dos pibas de los Quitapenas. Lo que pasa es que ahora es como más visible, pero la lucha está de hace un montón de tiempo y hay mucha gente obvio. Que no... Que como que habla del feminismo de acá 4 años atrás y el feminismo viene de una historia súper larga. Lo que pasa que ahora, por suerte, ya es visible. Claro. Ya es visible y hoy se puede hablar de un feminismo 100% visible, pero que está y está hace un montón y que se luchaba desde abajo, está hace bastante tiempo y las murgueras lo demuestran. Esto del libre de machismo es como dicen ellos en varias murgas, todavía se sigue sintiendo eso del director y que los hombres tienen que estar arriba y todo eso, que por suerte está caducando y todo lo que... Se va modificando. De a poco se va modificando porque aparte ya no lo va aceptando ni la mujer ni el hombre. Y el que lo sigue aceptando queda arcaico y queda de costado, por suerte, ¿no? No sé, hay varias murgas que todavía hasta en sus canciones demuestran ese machismo explícito, pero por suerte son repudiados y está muy bien que así sea por mí, ¿no? Esto es una apreciación personal. Son pocas, además, ¿no? Digo porque de... No sé si son pocas, pero lo que pasa es eso, es que no se acepta. Y eso es lo que tiene que pasar, para mí. No sé ustedes si lo acepta. Yo le estaba preguntando nomás, pero si me lo dice así... Sí, obvio, se lo digo así, mire bueno, cómo lo miro. Eso, que no, yo no voy a hacer ¿quiere nada. ¿Quiere un caramelito? No, no me amenace. No, gracias. No, pero desde que estamos con esto, hemos visto pasar un montón de murgas y hay cosas que sorprenden. El nivel de la poesía de la murga, por ejemplo, es altísimo. Yo lo dije la vez pasada y lo digo ahora, es una ciudad de poetas esta, realmente. Lo de ustedes es muy bueno también, son muy profundas y tengo la suerte de poder escucharlo por acá, porque a veces en el corso propiamente dicho uno lo pierde, claro, la vorágine tanto no. Para ver claro, pero realmente le ponen mucho a la poesía. Y otro es eso, que yo veo mujeres cantando, mujeres bailando, no se ve la mujer exhibiéndose. He visto muchas mujeres directoras o mujeres ocupando roles importantes. Bueno, acá Nati Ponce, que me tiene esclavizado. Eminencia. Yo los esclavizo directamente. Arquetipo de la mujer murguera argentina. Me voy para el otro lado, yo los esclavizo. Cuando hagan el monumento a la murguera desconocida, le van a poner a usted. Ahí va. Ahí con el flequillo. Desconocida. De violeta. Sí, bueno, igualmente no me hable de flequillo porque pero lo puede tengo ser, que se puede hacer con el flequillo ese que cambia de colores sobre el clima. Es que es eso. Por eso no ve cómo está como hoy. La virgencita de Luján. Medio nublado. Sí, es nublado, pero mañana no llueve. A ver, míreme. Sí, pero falta para que llueva, ¿eh? Sí, falta. Esperemos que el sábado no llueva y el domingo tampoco porque tenemos murga y corso y carnaval. Sí. Febrero se está portando bien igual. Sí, Se viene portando bien. Toquemos madera porque si no la vamos a cagar. ¿Se puede decir cagar en la radio? No. No, no lo vuelva a decir. No lo vuelva. Porque le hago cagar, ¿eh? Bueno, está bien. Espero que no llueva porque tengo un vecino grandote que tiene siempre una moladora en la mano abajo de mi casa y cada vez que llueve mi techo le gotea a él. Y no lo pude arreglar. Ya me mira mal el vecino de la moladora. ¿Y qué tiene que hacer para arreglarlo? Uy, un montón de cosas. Primero tengo que derrotar a las avispas que se me metieron ahí en el jardincito, que ya eso es como de Tarzán. Yo me mudo si me pasa. Después tengo eso. Que correr todas las macetas, que bueno, otra cosa con este calor. Después poner un coso que ya él me dijo, me lo mostró así, me lo puso a un centímetro de la cara. Ah. Esto tiene que pasar, me dijo. ¿Y por qué no lo invita a que lo pase? Que no, corra las macetas, que saque las avispas, que le limpie la casa, no que le haga una comidita. No lo quiero con la moladora dentro de mi casa. No, prefiero que no. ¿Quiere que le vaya a hablar yo? ¿Y qué le va a decir usted? No, usted me lo va a poner en contra, dije, gracias. Va, usted venga a hablar conmigo. Me voy a ir del otro lado, ¿no? Pero bueno, Lencina, no tengo papeles hoy, no tengo una guía, no tengo nada. ¿Qué pasó? Cuénteme. Y, estuvimos con mucho trabajo. Pues nosotros trabajamos en el verano, ¿no? Es verdad. Sí, nosotros trabajamos en el verano y mucho. Así que al principio los primeros programas traíamos anotados hasta los silencios. Y ahora ya venimos así con un pendrive con canciones en el bolsillo, pero que canten ellos que son los invitados. Es verdad. Ustedes tienen que rellenar el espacio, chicos. Acá vinieron a eso. Tenemos para rellenar. Para eso están para acá parados. Tenemos, no para los vices. Ahora digo, que vices ¿por qué no estamos en penumbras? ¿Me prendés la luz, por favor? Le cuento a la gente que está... ¡Ahí está! Ah, no, apaga. No, apagá porque lindo. Vino mucho... estábamos lindos. No, estábamos bien. Que ahora se ve el flequillo. ¿Quieren apagar la luz, chicos? Bueno, ¿ahora qué van cambiar a hacer, el entonces? Cartucho a la impresora del flequillo. ¿Viste? Le tengo que cambiar el cartucho. Está decolorando. O sea. Esa es la crisis. Como la demostración de baile no se ve, vamos a hacer la retirada. Bueno, pero la podemos bailar arriba de la mesa, también la retirada. Sí, la retirada la pueden bailar arriba de la mesa. Bueno, pónganse también patas todos que nos vamos a bailar. Bájese de ahí. Nati, bájese de ahí, es una forma de decir, por favor. En la esquina. En la esquina está la noche recortada. Foto de banderín y lamparita. En tus ojos hoy se guarda la mirada de la murga que se va y no se marchita. Ese estandarte al viento los empuja a recorrer esquinas y arrabales. Y en el nocturno espeso se dibuja su danza en movimientos infernales. En su afán de recuerdo hay carnavales que inundaron de risa y color la errante historia, pero jamás olvida oscuros males, pues de risa y dolor es la memoria. Ritmo lento, su cadencia es bien porteña, como si no quisiera irse nunca de este barrio, pero aprendimos lo que Momo nos enseña, la murga queda en el vibrar del escenario, y resuena su parche en cada oído, manteniéndola viva eternamente. Es por eso que aplauso yo no pido. Pido que el carnaval sea de la gente, porque la murga es cuerpo, es pueblo, es grito. Y en el corso final hago una apuesta. Si el arte callejero no es delito, suerte loca se va. Suerte loca se va. Y que siga la fiesta. Seguir el viento, que eran temblores de baile por la ancha avenida. Eran recuerdos tatuados de fotos movidas. Suerte loca se va, prometiendo volver, desandando el capricho del tiempo, porque el rito feliz de reír y bailar nunca, nunca se va. El mismo amor marca el compás, el mismo parche vuelve a retumbar, como en el patio de algún conventillo. La eterna poesía de bombo y platillo, loca ilusión de caminar con los amigos y así festejar. La birra fresca que alumbra la esquina, la noche termina e invita a brindar. Le prometemos luchar para que nuestra historia no se convierta en un pobre dato en tu memoria. Quedan temblores de baile por la ancha avenida. Quedan recuerdos tatuados de fotos movidas. Si para resistir lo mejor es reír, en la risa la mejor victoria, porque el rito feliz de reír y bailar nunca, nunca se va. Suerte loca se va, prometiendo volver, desandando el capricho del tiempo, porque el rito feliz de reír y bailar nunca, nunca se va. Carnaval de Febrero con Suerte Loca desde Radio Presente, Radio Presente en el Carnaval 2019 con Suerte Loca. ¿El muy rico todo fue porque te querés retirar? No, el muy rico todo porque, como decir, muy rica la comida, viste, con postre, café, todo, muy rico todo. Ahí está. ¿Dónde hay comida? ¿Dónde hay comida? Es verdad. No trajo más comida. No, saben que todos los invitados, siempre yo te lo dije, Diego, tenían que traer... No me dijo nada, pero bueno. Tienen que traer la... Están todas las... Todo, si la quieren entrada, revisarme el se lo anotamos grupo, una libretita, el WhatsApp. No hay problema, puede deber. La entrada... Sí, pero ahora se pueden borrar los mensajes. La entrada, el plato principal, el postre... Todo tenemos que traer. Claro. Y trajimos. La entrada fue la presentación. Nosotros le damos agua del tanque de ahí afuera. El plato principal fue la crítica. Y el postre... ¡Qué plato! Fue la retirada. Ahí va. ¿Y el café? Falta el cafecito. Falta el cafecito. Café lo charlamos. Café lo charlamos. Es lo que estamos charlando. Que tiren otra lindo, ya la invitación. El café es la invitación para mañana. ¿No hay bis? No. ¿No lo ensayaron? No, pero voy a decir una cosa. El bis vendría a ser repetir una canción que ya hicimos. No. De eso se dice. No sé si... Bueno, ¿no hay otra? Ahí está. No. Ah, ¿veo? Este año no hay otra, mirá. Bueno, digamos entonces, a ver, Suerte Loca, ¿qué les queda pendiente que ustedes quisieran decir ahora que están de micrófono abierto? Juegan de locales, lo cual está muy bueno. ¿Qué quieren decir? Ensayos. Sí. Todos los domingos del año, de 17 a 19 horas. Menos febrero. Aclaremos febrero, eso. Claramente. Bueno, y después, si nos tomamos un mes de descanso, arrancamos. Permitido y está en bien. Abril, ponele. Y bueno, nada. Ojalá que esperamos que venga mucha gente al encuentro este que vamos a hacer ahora el 2 y 3 de marzo. Y así que bueno, muchas gracias. Muy, muy lindo estar acá. El domingo. 24. 20 horas. Sí. Corso de Balvanera. Ahí va. Independencia y Pichincha. Sí. Y 21:30 en el corso de Lambaré y Sarmiento, el corso de la tribu. Gran corso, gran. Los esperamos. Ese corso, vamos a hablar de ese corso. Tenés es que genial. Venir ahí, vos. Sí, vamos a ir los inevitables a jugar con la espuma de carnaval. ¿Sacaste la entrada? Siempre vamos al de Lambaré. Siempre vamos al de Lambaré. Siempre. No me gusta mucho la espuma, pero bueno, me la tengo que bancar. Ahora que te sabes las canciones, podés cantar, corearlas y por ahí te hacemos subir al escenario. Dale, ¿puedo bailar? La tiran desde el escenario. En la matanza, claro. Ahí va. Yo quería agregar una cosita. Cualquier cosa nos pueden seguir para más información en nuestras redes sociales. Ahí Facebook va, Murga Suerte Loca. Y en el Instagram también, @ Murga Suerte Loca. Saludar y agradecer a todos los que nos están escuchando. ¿Querés dejar tu número para las chicas o ya tenés chicas? No, tengo. Bueno. Acá preferentemente está justo la chica que bueno, canta. Bueno, perdón. Está presente. No dejes tu número, entonces. Lo tenemos entendido. Escuchaste vos, piruja. Cuidado con llamarlo al muchacho, ¿eh? ¿Qué anda buscando acá? ¿No ves que el señor no, está en pareja? Yo le digo que deje el número el que quiera. No, no sé si Manzano lo quiere dejar. No. Hay mucha gente que tiene el teléfono de Diego. Ah, bueno, bueno. Un saludo, que no olvide. Ahí sí, va a mandar un saludo. Bueno, yo quiero mandar un saludo a Santi, un amigo que me pidió que lo salude, y un beso a mi novia Lilia, que ahí también va. Compartimos murga. Porque en el día de los enamorados ya pasó, pero bueno. Hay que aprovechar que para ser macana uno siempre tiene, ¿no? Le salen solas. En cambio, cuando se puede anotar una, está muy bien. No, yo... ¿Quieres mandar algún saludo? A ver, los percusionistas. Los percusionistas parecen como Muppets. Se puso colorado, Juan. Se puso colorado. A mí me hacen acordar a los viejos de los Muppets. Sí. Está como allá bardeando a todos los que están acá dentro. Bueno, no, sigue hablando. Quería terminar de agradecer a toda la gente que nos está escuchando, incluso a la gente de la Murga que veo que está ahí escribiendo en el grupo de WhatsApp. Muy bien. Están todos a full. A toda la gente, que la verdad que estamos muy agradecidos por todos los mensajes que nos han mandado a las redes sociales. Yo soy el que controla generalmente las redes sociales con una compañera, Florencia. Es controlador. Cuidado con Florencia. Tengo que controlar algunas cosas. Y la verdad que cada día que pasa siempre nos llega un mensaje distinto de agradecimiento. Nos ha pasado de terminar una función y que la gente nos venga a decir muy linda glosa, muy linda canción. Generalmente lo que más pega... Es la glosa compuesta por Diego Manzano, la glosa de la violencia y la crítica. La verdad que está les llega a la gente y la verdad que nos han llegado muchos mensajes de agradecimiento. Y nosotros realmente lo agradecemos de corazón porque la verdad que es un laburo de todo el año bastante pesado. Pero la verdad vemos que da sus frutos y la verdad que a la gente le gusta. Así que eso es lo que más nos gusta a nosotros. Bueno, buenísimo. ¿Y ahí a la señorita quiere decir algo? No. Perdón, pero vamos a comer todos los caramelos. Coman. Te están comiendo todos tus caramelos. Bien. No, también lo mismo. La verdad que nos llena mucho el alma cuando nos llegan mensajes, porque realmente son muy lindos, que nos llegó la crítica, que nos encantó, que son una murga muy linda y eso... La verdad que para los que estuvimos ahí metiéndole todo el año a la murga es como muy importante. Que te reconozcan el trabajo es muy importante y es muy lindo también. Así que bueno, nada, eso. Gracias y gracias a ustedes por habernos brindado también este espacio para poder charlar. Gracias, Feria Americana. Creo que Maxi quiere decir algo. Que Maxi quiere hablar. No. Mande saludos. No, nada. Tampoco, mandar saludos. Es que estas cuestiones... Diga algo. Estas felicitaciones y agradecimientos que recibimos... a través de las distintas redes sociales, que acá mi compañero Nacho es el Millennium. Nosotros, ahí va. Los de cuatro décadas, ya somos como un poquito más duros en eso, ¿viste? Nos hacen seguir, ¿viste? Y nos dan fuerza, pues todo el año a veces cansa, es cansador. Sí. Discusiones en el medio, vos viste lo que es el tema. Sí, como todas las burlas, como todo grupo humano. Entonces, estas cosas son las que te dan fuerza para el año que viene para encarar... Seguir, claro. El 2019 ya con todo para preparar el 2020. 2020, Millennium, sí. Dios mío, 2020, qué momento. Va a ser bravo eso. Va a ser bravo, ya es bravo. Bueno, entonces, ¿qué más tenemos con Suerte Loca? Y nada, porque no prepararon otra canción. No prepararon, bueno, llamemos a seguridad que los echen. Llamemos a seguridad de la puerta. Smithers, suelte los perros. Claro, yo le dije que traiga comida, no trajo. Que se traiga una de más, no trajo. Bueno, pero nada ¿qué me dijo. Nada de todo eso me dijo. Yo le creo, no se lo preocupe. Lo soñé. Capaz que lo soñé. Bueno, entonces vamos a ir a la tanda y nos despedimos en la intimidad. Nosotros, usted los acompaña hasta la puerta. Los acompaño hasta la puerta, le abro la puerta, les doy un besito a cada uno y me vuelvo. Bueno, me parece muy bien. Vamos a la tanda, por favor, operadora. Santiago Maldonado representa la vida. A todas y todos los que nos encontramos en los ojos de Santiago, en el horizonte que sus ojos miraban.

Yo ya estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero. Y aunque exista algún respeto, no metamos las narices, no que inflamos la moneda haciendo guerra a otros países. Te pagamos con petróleo o intereses, nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos qué se queda con la feria. A que nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos, ustedes son consumidores. Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of that goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero, que sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Now I wish I had a dime for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In a rich man I'd be if I had that kind of chips. Lately I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Si tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros, le seguirás diciendo good for nothing, we're back. Si tuvieras tú que empezar de cero, now why don't you look down on where your feet is planted? The U.S. soil that makes you take shit for granted. If not for Santa Ana, just to let you know that where your feet are planted would be Mexico. Correcto. Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of that goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Todo haciendo frijolero. Qué buen tema, frijolero haciendo molotov. Estábamos hablando de eso con mi amiga Nati Ponce. Sí, le dije la encena, no le dije la encina. No importa, ya. Porque altura, me quedo como frijolero. Frijolero, manzana. Qué linda música, ¿no? La de los 2000. Sí, sí, estamos hablando de eso, que en la época del 2000, bueno, cuando yo tenía cable, porque ahora le recuerdo, música de violines, tengo ni cable ni wifi. No sé ni quiero saber cuánta gente nos está escuchando, a menos que podamos crear una fundación Nati Silvestre, ¿no? Porque realmente es Nati Silvestre, y le pongamos un wifi entre todos. Ay, sería genial. ¿Y qué haría usted con el wifi? Yo hoy, mire, hoy estaba pensando... Miraría Netflix. Hoy estaba pensando cariñosamente en usted. Ay, ¿sí? Sí, sí, como amiga, como compañera, porque ustedes, o sea, ustedes no saben realmente lo agradable que es tener a esta persona de compañera. Realmente es envidiable para mí. Voy a llorar. Sí, no me llore, por favor. No. Que es como que son como dos lagos que se inundan, y vio con los problemas que hay, encima vamos a tener una inundación acá en Flores. Cuando piensa usted en mí o en alguien amorosamente, la nubecita que se le hace al costadito, vio como en los dibujitos o en las historietas, ¿es en forma de corazón o es en forma de nube? No, en forma de nube. Ah, bueno. De bicicleta, a veces, de conejo de Pascua. De pollo. Digo, al espiedo. Cuénteme. O de perrito, vio la posición. Me gusta el pollo al espiedo. A veces pienso en alguien y veo un perrito. Ah, está bien. Bueno, estaba pensando que si yo tuviera plata, sí, realmente a usted le daría una sorpresa. Le regalaría una tablet enorme ya con wifi incorporada. Diga que no tengo. Pero esas pero tablet, no le gustaría que le regale eso. Pero esas tablets enormes, ¿existen con wifi incorporado? No, pero le regalo las dos cosas. Total, en mi sueño yo no soy re generoso. O sea que en su sueño me pagaría por mes lo que sale el wifi. Más o menos, sí, por un año. Ay, después usted se tiene que arreglar. Usted sea millonario si cumple mi sueño. Bueno, bueno, págale fuerza. ¿Quiere ayudarme? Quiero ayudarlo. Yo le consigo un trabajito y usted me trae la plata. Ah, no, pero eso no. Bueno, el 10%. No hay trato. No, bueno, así no, nunca voy a poder ser un millonario generoso. Bueno, pero arrancamos diciendo que yo cuando tenía cable, que veía MTV. Teníamos MTV y Match Music. Y Match Music. MTV estaba un poco mejor. Sí. Después Match Music empezó a evolucionar. Que estaba Santiago del Moro, ¿se acuerda? Los inicios. Claro. Claro. Los inicios de Santiago del Moro, en esos programas que duraban 50 horas. Me acuerdo uno en que Paulina Rubio estuvo. Sí. Paulina Rubio, fascinante, la mexicana esta. Sí. Y en vivo es medio un camión, así, o sea, no tiene un menos gracia. ¿En qué sentido? Tiene que no tiene mucha gracia. Ella en los videos baila, salta, se viste, se desviste, da vueltas. Y en vivo es medio como que el pasito, hace el pasito básico ese de los que no bailan. ¿Usted dice que es una doble, la del video? No. Digo que en medio que es una chica un poquito inventada. Por un buen productor. Ahí va. Lo voy a decir, total. Paulina, discúlpame. Paulina, pero yo nos está tengo escuchando. Que, tengo, claro, claro. Pau, yo tengo que ser sincero acá. Si no te gusta, lo lamento. Te devuelvo, llévate todo. Llévate todo. ¿Que se lleve todo, Paulina? Claro, la bombacha de la canilla, vio que siempre le dejan. Claro, ahí. Sí. Cuando se vino a bañar a casa, deja eso. Pero me acuerdo que cuando estuvo a su casa también va. Sí, Paulina es re amiga mía. O sea. Cuando estabas. Paulina. ¿Está Paulina ahí? Ah, de hecho es una genia. Escúchala. ¿Qué tema, eh? A mí me gusta ese tema. Te quise tanto que toda mi vida. Na, pero na, no na. Lo canta así, Paulina. Tiene un no, buen productor. Vale, a esa le va bien. Imagínense, Paulina. Ay, esa me encanta. Yo no soy esa mujer. ¿Y el que yo digo no está? Pero ya me tiene demasiado, Lencina. Sí, pero necesitamos. Si caemos bajo, también quiero mi parte. Seamos decadentes, pero con onda. Pero Paulina le mandó los tracks a... Bueno, la cuestión es que Santiago del Moro tenía una gorra de cuero. Sí. Como esta gorrita que tengo yo puesta ahora. Sí, mira. Ahí está, pero ahí de cuero. Y Paulina estaba fascinada con la gorra de cuero. O sea, que estaba muy buena la gorra de cuero. Y se la pedía todo el tiempo y él no se la regaló. Pero Santiago del Moro está mal. Y pero no sé qué. Por ahí se la había regalado su novia y después tenía un escándalo. Puede ser. Yo vivía a la vuelta de Match Music y un día pasé y estaba Santiago del Moro charlando con alguien. Recién acababa de cambiar la dirección de Match Music y echaron como a 20 personas. Y estaba hablando con alguien de ahí y yo lo escuchaba que el tipo lo trataba de convencer de que no renuncie. Porque Santiago del Moro quería renunciar porque él no se bancaba, que había entrado él y habían echado un montón de gente. Y me pareció un gesto, me pareció un tipo simpático, digamos, sí, ¿no? Y después cambió. ¿Sí? ¿Cambió? No sé, digo, en el tiempo Santiago del Moro tiene otro estilo de conducción ahora. Bueno, es un conductor político. Ahora es político, ya pasó la época. ¿Y de qué onda como conductor político? Y es como que yo creo que los conductores políticos no tendrían que tener una bandera. Claro. ¿No? Como que tendrían que ser imparciales. En sí el periodismo tendría que ser imparcial, creo yo, no sé. O si es parcial, serlo con seriedad. Bueno, hay mucho... O sea, sin golpes bajos. Hay mucho bardeo constante y me parece que esa no es la manera de informar, ¿no? Como que no te quieren hacer pensar de una manera y... Lo que pasa es que el... Es difícil informar el igual de esa manera. El periodismo en este momento es el brazo armado del liberalismo. Mire, acá no, yo me fui. Acá ya se fue, señor. Porque Lencina. Sí, los golpes de estado económicos de esta década que nos está tocando... Están hechos a partir del desprestigio de los políticos populistas manipulado y generado por el periodismo. Los grandes medios periodísticos están comprados por pools empresariales que trabajan para voltear a los gobiernos populistas, que al margen se la hacen re fácil. Al margen. Al margen se la hacen re fácil. Me acuerdo había, para ponerle un ejemplo, una cosa que me parecía, había un periodista que se llamaba Escotado, que era como... Era amigo de Calamaro y era uno de los precursores, le estoy hablando en los 80, principios de los 90, del uso de marihuana libre como medicina y todo eso, ¿no? Sí. El tipo era conocido porque en ese momento era una transgresión hablar de la despenalización de las drogas. Y la División de Narcóticos Española le tendió una trampa, le fingieron una operación de droga y cuando él aceptó, el tipo sacó la plaqueta, sacó la chapa y lo metió preso. O sea, fue y le dijo, vamos a hacer una tranza, te ganas tantas pesetas, era en ese momento, ¿verdad? Él dijo, bueno, porque estaba sin laburo, y ahí lo metieron en cana y lo sacaron en todos los diarios. Y él inició juicio y el juez falló a su favor. Ah, porque bueno, dijo bien. Que él fue instigado a delinquir. Entonces que no era válida la acusación si el delito se lo había promovido justamente la justicia. Y yo creo que los medios periodísticos con los gobiernos populistas han hecho eso. Le dejaron el queso ahí, sabiendo que alguno iba a tirar la mano. Y cuando tiró la mano lo fotografiaron, lo encerraron, lo acorralaron y lo divulgaron y lo desprestigiaron frente a todo el planeta. Y cayeron casi todos, menos Evo y Mujica, que son dos personajes en sí mismos. Sí, bueno, pero... A los demás, ellos dos no tienen acusaciones de corrupción, no le pudieran inventar nada. Es que nada. Evo y Mujica están desde otro lado, creo yo, desde la política. Pero de verdad te lo digo, desde otro lado, desde el lado de la humildad y el pueblo. Yo creo que ellos son pueblo. Y nosotros no tenemos un representante que sea pueblo, porque no, eso ya es sería, no sé... Nuestros representantes populares vienen de la clase media alta en general, o por lo menos están ahí atornillados. Bueno, se estamos metiendo en un lío, Nati. Sí, mejor hable de otra cosa, señor Lencina, porque nos están golpeando la puerta y tenemos miedo. Sí, sí. Bueno, pero estábamos hablando del el 2000, qué lindo que era Mac Music, qué lindo que era... Qué lindo era tener cable. Vamos a poner otro temita. Tenemos un Martinho da Vila ahí que ahí dice va. Canta, canta, Minha Gente. Vamos, pero estoy. Todo con brasileño. Lo armé así una temática carnavalera. Ahí va. Martinho da Vila, un sambista negro. Maravilloso. Parte de la historia musical de Brasil. Haciendo canta, canta, canta, mi gente. Forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar. Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de breque, o samba moderno e o samba quadrado. Cantem ciranda, o frevo, o coco machixe, baião e chachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza. Vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Mas a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Quem canta seus males espanta. Lá em cima do morro, sambando no asfalto. Eu canto samba enredo. O samba é lento e um partido alto. Há muito tempo não ouço o tal do samba sincopado. Só não dá pra cantar mesmo é vendo o sol nascer quadrado. Radio Presente, FM 94.5, www.radiopresente.org.ar. Estás escuchando una de las emisoras de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC Argentina. Estás escuchando una de las emisoras de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC Argentina. Las radios comerciales compiten ahí. Voy. Escuchando una de las emisoras de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC Argentina. Mi nombre es Mario César González Contreras, papá de César Manuel González Hernández. Soy papá de un normalista de los 43 desaparecidos por el Estado, de los normalistas de Ayotzinapa. Que desafortunadamente no nada más en México tenemos la problemática de la desaparición forzada ni del homicidio, del crimen de lesa humanidad, sino que también es el mismo dolor y compartirlo es una experiencia muy, muy grande. Y es importante que se dé a conocer qué es lo que está pasando. Santiago presente. Estás escuchando una de las emisoras. Una de las emisoras de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC Argentina. Argentina. Defendemos el derecho a la comunicación. El Olimpo fue uno de los más de 500 centros clandestinos de detención que funcionaron en el país durante la última dictadura militar, a cargo del Batallón 601, bajo la órbita del primer cuerpo del ejército. En él actuaron fuerzas conjuntas, formadas por Ejército, Policía Federal, Policía Bonaerense, Gendarmería y Servicio Penitenciario. Emplazado en un predio ubicado entre las calles Ramón Falcón y Olivera del barrio de Floresta, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, funcionó entre agosto de 1978 y enero de 1979. Luego, y hasta el 2005, el predio estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina. Las personas que fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas en este centro clandestino de detención eran militantes de organizaciones políticas, sociales y sindicales que fueron perseguidos por sus ideas y compromiso en la búsqueda de lograr una sociedad incluyente y justa. ...500 personas estuvieron detenidas. A partir de 1996, los vecinos del barrio, junto a sobrevivientes y organismos de derechos humanos, comenzaron a organizarse para que el espacio se transforme en un sitio de memoria. En 2005, en respuesta a tan persistente lucha, el Estado Nacional decidió el desalojo de la Policía Federal del predio, convirtiéndolo en un sitio de memoria. Seguramente fue una tarde de domingo, con mate, con recuerdos, con tristeza, con bailables bajitos en la radio después de los partidos. Entonces, qué sé yo, nos pasó algo rarísimo. Nos vino como un ángel desde adentro, nos pusimos proféticos, nos despertamos bíblicos. Miramos hacia las telarañas del techo y nos dijimos, hagamos pues un Dios a semejanza de lo que quisimos ser y no pudimos. Démosle lo mejor, lo más sueño y más pájaro de nosotros mismos. Inventémosle un nombre, una sonrisa, una voz que perdure por siglos, un plantarse en el mundo lindo, fácil, como pasándole haces al destino. Y claro, lo deseamos y vino. Y nos salió glorioso, engominado, eterno como un dios o como un disco. Se entreabrieron los cielos de costado y su voz nos cantaba: mi Buenos Aires querido. Eran como las 6. Es ahora en que empiezan los bailables y ya se acabaron los partidos. De Humberto Costantini, Gardel. Amor, ¿pa' qué? Si al fin y al cabo siempre termina o se transforma en un no sé qué. ¿Sigue peleada con el amor, Nati Ponce? No, estoy bailando. Ah, bueno, a ver, sigamos entonces. Siempre hay una primera vez, Nati Ponce. ¿Para qué? Para enamorarse. Ah, para jugar el juego. Es verdad. Escucha esta canción. Bueno. Tiene una mirada ebria de palabras y poesía. Bajo el cielo claro de un pueblito por ahí. Ah, un mundo imaginario hecho de ilusiones coloridas. Y el amor monta en su caballo y es feliz. Ey, la primera es la verdadera. Y la segunda, que no te confunda. Y la tercera, pierde un turno, espera. El amor. El amor. Todo tiene un tiempo, vos y yo tenemos la alegría. Tener espacio adentro de este corazón. Ajá. Guardo una sonrisa para esos momentos de la vida. Au, au. Aún así. Y el amor juntito a mí. Ey, la primera es la verdadera, nena. Ey, la segunda, que no te confunda. Ey, la tercera, pierde un turno, espera. El amor. De palabras y poesía. El príncipe Gustavo Pena haciendo mandolín. Nati, déjese de bostezar. Pero usted me trae canciones que me dan sueño. Pero son sensibles, usted que solo escucha hardcore así frenético. Soy un insensible. Así está toda, mire la cara que tiene. No, igualmente no escucho todo hardcore frenético. ¿Qué más escucha? ¿Le puedo decir la parte cursi de Nati Ponce? Sí, dígamela, a ver. Sorpréndame. Yo escucho Luis Miguel. ¿No? ¿No le gusta? ¿Por qué me puso esa cara? Me voy. No se vaya, Lencina, por junto favor. A mi libro. Gracias, Lechu. Pero no, no, todo bien. No, pero ¿no puedo escuchar Luis Miguel? Es que se lo pone en la casa y escucha y baila. Obviamente, los domingos a la mañana es Luismi. Bueno, a ver, dígame un tema que a usted le gustaría escuchar ahora. ¿De Luis Miguel? Y sí, ¿de qué estamos hablando? ¿De Miguel Luis? Miénteme. Después se queja. Después el tipo viene, ah, no, le miente. Debajo de la mesa estamos escuchando ahora. También, este está lindo. La gente de Feria Americana va a decir, ¿qué está pasando en este programa que está pasando a Luis Miguel? Paulina Rubio. Paulina Rubio. Bueno, hoy tenemos un programa de neto corte popular, no jodamos. Es porque verdad. Lo popular casi nunca es popular. ¿Cómo que lo popular casi nunca es popular? ¿A mí sabe cuál me gusta de Luis Miguel? ¿Cuál? Bueno, ese que el que habla de él, que él que lo dejó la chica y él está despechado. Y entonces así baila en el video con tres pechugonas, todo psicodélico, arriba de una tabla de surf. ¿Cómo se llama el tema? Y no me acuerdo, pues yo no sé de Luis Miguel. Ahí pero... está, escuche. Ay, bueno, mire el hecho. Mire, pero el hecho de él... Luis... Todas tienen un Luis Miguel en el corazón, ¿eh? ¿Lecho, usted escucha a Luis Miguel? Dice que no, no lo no quiere confesar, no lo quiere confesar. Mire. Yo lo confesé, escucho a Luis Miguel. Este me hace sentir muy identificado. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad. Absolutamente. Si hubieras respondido cuando te llamé. Si hubieras amado cuando te amé. Así le habla a sus amantes. Con esa cara. Con esa cara. Escúchame, Nencina. ¿Qué? Ahora te puedes marchar. Este programa se está yendo, se está desbarrancando. No, ni se haga ilusiones, que falta un montón de tiempo. No me hago ilusiones. ¿Cómo se llama este tema? Preséntelo ya que está ahí hablando con el micrófono abierto. Bájese, se va a caer. Ay, bueno, me voy a sentar bien. Espere, espere, ahí está. Bueno, pero estoy inquieta, Lencina. Usted lo mío sabe. Es un sacerdocio. Es jueves, ya empieza el fin de semana. Si fuera como usted que puede hacer 4 o 5 cosas y además sacar fotos y subirlas al Instagram, ya la estaría fotografiando, pero a mí no me sale eso. Yo para sacar una foto tengo que sacar una foto. ¿Y no puede hablar mientras saca la foto? Me tampo así con un trapo negro, pongo el magnesio. Pero usted es de la vieja escuela de fotografía. Soy de la vieja escuela de la de cueva todo. De Altamira, yo. Pero bueno, este... Yo que ayer, más, le dije, usted se la pasa subiendo cosas a Instagram. Sí, ayer tuvimos una discusión de pareja. ¿Puedo decir que me cagó a pedos? No, no se puede decir. Ay, poneme el pi. Así cuando digo esas escuchen, cosas. Escuchen, vamos a aclarar una cosa. Sí. Primero, yo no la reto, yo forjo su carácter. Ok. Y yo no grito, yo me apasiono. Ahí va. ¿Está claro? Sí, yo también, no grito, yo me apasiono y vivo apasionada, imagínese. Sí, pero usted se apasiona y tira cosas. Tiro cosas y... Ayer si me agarra con el cenicero, todavía estoy buscando la ceja abajo de la mesa. A los Susana Jiménez. A los Susano, ¿no? Jiménez. A los Susano. Sí, sí, no, porque no, tiene fuerza además. Pero Susana no le tiró el cenicero a... Al Uber. Al Uber, bueno, yo le por tiraba. Hacerse el vivo se lo tiró. Y se tomó un Uber después y se fue. ¿No? No hoy puedo estamos no, mal, no se puede con esto. Escucha, yo le dije, tenemos que organizarnos. De Luis Miguel. De pronto, flash. Esa está buenísima. De pronto, flash. ¿Sabe la coreo? No sé, yo salgo en bikini. Después la coreo sale sola. Sí, todos bailan alrededor. Todos bailan alrededor mío. ¿No? A ver, cánteme. Ah, ¿usted me está filmando? No, la estoy mirando, ¿no? Porque aparte se quiere hacer... Yo le cuento cámbiame a la gente... ¡Cámbiame la música! Yo le cuento a la gente que la encina quiere hacerse el que está mirando un mensaje y se renota que está enfocando, que está sacando fotos. No puede disimular. Y le salió movida igual. Y le salió movida, se da cuenta. No. Borre eso. Bueno, vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de arte como es este programa, por favor. Basta de Luis Miguel, basta de cosas que no van. Estoy leyendo un libro. Sí. De un tal... Yuval Noah Harari, 21 lecciones para el siglo XXI. Y lo estoy leyendo con los pelos de punta, le diría. ¿Se pone mal? Es bravo esto. Es un historiador israelí, también licenciado en Historia de la Guerra, que ahora es como una especie de futurólogo. Y es bastante duro el análisis que hace del tiempo en el que vivimos, ¿no? Con la caída de las ideologías, el fin de la historia que no se produjo. Pero el tipo básicamente, ¿qué es lo que está diciendo? Que las clases populares en el futuro, en un futuro de 40, 50 años, realmente vamos a estar en serios problemas. Porque hasta ahora, digamos que de los tres sistemas que había, el liberalismo, el socialismo y el fascismo, el único que quedó en funcionamiento es el liberalismo. A los tres sistemas les convenía tener masas populares, porque las masas siempre sirven para fabricar, para producir, para consumir y para ir a la guerra, sí, a pelear. El tipo dice que a partir de la inteligencia artificial y la robótica, sí, ya no van a hacer falta trabajadores. Y cuando no hagan falta trabajadores, las masas no vamos a tener con qué presionar realmente. O sea, el 1% de la población en este momento tiene más riqueza que todo el resto del planeta, que creo que somos 70.000 millones, no sé, una barbaridad de gente así. Ese 1% ya está en condiciones de mejorar y prolongar su vida genéticamente. Okay. vio que se está hablando de que resurgió el tema del tráfico de órganos, pero no del órgano del corazón, del riñón, sino, aparte, voy a decir algo desagradable, pero bueno, parte de la realidad está loca que estamos viviendo de principio de milenio, ¿no? La profanación de cadáveres, porque se usan los huesos para hacer implantes dentales y la piel para hacer cirugías estéticas. Me da miedo, Lencina, todo lo que está diciendo. Parece que un cuerpo puede dar una ganancia entre 80.000 y 200.000 dólares. No avive giles, Lencina, por favor. No, los giles ya están avivados. Y una de las cosas que dice este hombre es que qué va a ser de nosotros realmente cuando los grandes... Porque no hablemos de los gobiernos. Los gobiernos ya van camino a hacer una figurita en mano de los grandes grupos empresariales. ¿Qué va a hacer de nosotros cuando los grandes grupos empresariales no necesiten gente para que trabaje? Y ni siquiera para que consuma. Y pero, Lencina, sabiendo eso, ¿no se puede hacer algo? O sea, si vos ya sabés que va a pasar cierta cosa, ¿no se puede hacer algo para que eso por lo menos no se prolongue en el tiempo o se puede hacer tipo una revolución? Eso lo tienen que hacer en este momento los formadores de los adultos de dentro de 30 años. Y algo de eso hay. Usted sabe que trabajo como editor de libros, ¿no? Independiente. En este momento estoy editando un libro de un amigo, Edmundo Simón, un educador, que está hablando sobre la formación de los jóvenes que van a ser adultos y votantes dentro de 30 años. Dentro de 30 años se está pronosticado que el 40% de la población sufra de depresión crónica. Y lo que este hombre dice es, esos son nuestros chicos, nuestros alumnos. ¿Cómo los vamos a preparar para un mercado laboral cambiante que todo el tiempo... ¿Qué van a hacer? ¿De qué van a trabajar dentro de 40 años? Hoy en día usted vio, o sea, la medicina, por ejemplo, que es una de las cosas que dice Harari, ya se puede robotizar. Usted puede tener en un robot la información de los 100 mejores médicos del mundo. ¿Qué hace un médico cuando usted va al médico? Mira un análisis y le dice, tómese esto y hágase este otro análisis. Casi no le ponen el estetoscopio. No. Y bueno, eso lo puede hacer un robot. Usted va con los síntomas, viene, le saca una patita así, ping, le saca una muestra de sangre, le hace un estudio y en base a sus síntomas, más el estudio, más la experiencia de 100 médicos que tiene a lo largo de 200 años, emite un pronóstico. Claro, pero Lencina, esto desde mi ignorancia. Entonces el médico ya no haría falta. Pero desde mi ignorancia, ¿no? Porque los hospitales hoy por hoy, esto ya es producto de un gobierno y hablando desde el alcance de ir a un hospital público que hoy ni siquiera tiene un médico, no tiene un robot, ni siquiera tiene un médico, todavía van a ser necesarios los médicos independientes, los médicos de fronteras. Esa gente va a seguir luchando por estar y para esa ¿Para quién gente van a ser que... necesario? Y para esa gente que no para tiene acceso, los enfermos que no tienen acceso a ese robot. ¿Y quién les va a pagar a esos médicos? ¿Y quién les paga hoy? Y hoy en día les pagan los gobiernos porque todavía necesitan consumidores, trabajadores, soldados. Pero cuando no los necesiten, ¿quién le va a pagar al médico? No me haga pensar esas cosas, Lencina. ¿Por qué lee esos libros que le vuelven loca la cabeza? Me pongo nerviosa. No se ponga mal, Nati, por favor. Me pongo mal. Bueno, yo no voy a estar en esa época. Nosotros ya vamos a ser viejitos. Sí, pero van a estar mis sobrinos, por ejemplo. Pobrecitos sus sobrinos. Los tengo que educar el para... El libro igual, mire, recién lo empiezo. Por ahí termina bien. Si quieren le voy contando. Ay, por favor. Lo pronto, la gran pregunta es... La gran pregunta que se hace el historiador es... ¿Qué hay peor que ser explotado? No ser necesario. Porque ahí sí que no te salva nadie. Así es. Bueno, y con este pensamiento vamos a un separador. Vaya. ¿Le parece? Vaya. Feria Americana. ¿La cultura es de pueblo o no es cultura? Nothing left to lose. Well, I was buzzed.

Las personas que fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas en este centro clandestino de detención eran militantes de organizaciones políticas, sociales y sindicales que fueron perseguidos por sus ideas y compromiso en la búsqueda de lograr una sociedad incluyente y justa. 500 personas estuvieron detenidas. A partir de 1996, los vecinos del barrio, junto a sobrevivientes y organismos de derechos humanos, comenzaron a organizarse para que el espacio se transforme en un sitio de memoria. En 2005, en respuesta a tan persistente lucha, el Estado Nacional decidió el desalojo de la Policía Federal del predio, convirtiéndolo en un sitio de memoria. Feria Americana. Déjate perder, que te vas a encontrar. Y baila Nati Ponce mientras nos dice la gacetilla para este fin de semana de Carnaval 2019. Me voy a agitar si bailo. ¿Puedo bailar después? Baile, baile un poquito. Bueno, está bien. Muevo las caderas. Ahí está, mire, mírelo. Pero qué música que me pone, me pongo loca. No puedo decir la gacetilla en paz. Pero vamos a decir la gacetilla de este fin de semana, obviamente. Vamos a hablar de Los Inevitables de Flores, murga de la que pertenezco hace casi 9 años. Vamos a estar por el oeste, Lencina. ¿Usted conoce el oeste? ¿El lejano oeste? Soy del lejano oeste. ¿Usted del lejano oeste? Del far, far west. Mire. Bueno, vamos a estar a las 21 horas en... Usted lo conoce porque yo no lo conozco. Udaondo. Udaondo. Nos criamos juntos. Y Tuzaingó, dicen acá. Y Tuzaingó. Me dicen por cucaracha. Parque del lugar. Ahí va. Claro. Bueno, pero usted conoce la ahí parte... Ahí vive el Redondo, el Indio Solari, vive Moria Kazán. ¿En Ituzaingó? Sí, la Fundación Felices de los Niños. Mire usted. Guarda donde se mete. Bueno, voy a Hondo. La dirección es Facundo 5280. Ahí nomás. Después vamos a las 23 horas a Villa Tesey. Villa Tesey, ahí fui con los títeres. Bonorino 903, esquina Sanabria. ¿Conoce usted? Más o menos. Y a la 1 de la mañana. A la 1 de la mañana. Para cerrar, Caseros. En Murga arrebatando penas en asamblea entre San Martín y Güemes. Bueno, Caseros conoce. Caseros conozco, sí. No, pero Ituzaingó también, pero Udaondo no la tenía. No la tenía Udaondo. Y tenemos acá que nos dejaron los chicos de Suerte Loca. Vamos a recordar. ¿Qué nos dejaron? Nos dejaron el flyer. Ah, pensé que algo para comer. No trajeron comida. Qué tirado, qué burga. 22 de febrero, o sea, se mañana, inauguración a las 18 horas, prohibido prohibir el carnaval. Va a haber una conversación con Delia Besuti, Facundo Carmán, Jorge Gallego, Luciana Weiner. Y cierran, que acá estuvieron hablando, estuvo el señor Dani Lajan hablando, los García Arena, gran usted, grupo de murga tango. Yo lo llevé a verlo, sí, allá en San Telmo. San Telmo, sí. No me haga decirle el lugar porque no me acuerdo. Era pero sobre la calle Perú. Lo llevé a San Telmo a ver a los García Arena. Y pagando, no me consiguió ni media entrada, pero no le... poniendo estaba la ganza, entré, puse. Pague el encina, si usted quiere venir a salir conmigo, tiene así que pagar. Son las invitaciones de mi amiga Nati Ponce. Así son. Creo que te cobran más, además. Te cobran más porque es exclusivo salir conmigo, ¿usted sabía? Sí, como yo no tomo alcohol, se me toma la consumición siempre. También le tomo la consumición. Con una latita de gaseosa y una empanada sentadita. Pablito ahí mirando la banda. Y yo tomando su consumición, recaudando todo lo que me dieron los que salieron conmigo, porque saben que cuando salen con Nati Ponce tienen que pagar. Es que algún gil paga. Y bueno, y quería que le cuente cómo me fue. Eso, me fui a la feria, que fui me a la dijo feria, que iba a haber comida, ropa. Comí, compré. Y compré, se desvistió. Y me vestí, me volví a vestir. Y compré muchas cosas bonitas en la feria vintage, que había precios irracionales para esta época. De 10, 20, 50 y 100 pesos. Cuéntele a la gente, ¿qué se compró? Me compré dos vestidos. ¿Dos vestidos? Dos. ¿Se quiere casar? A falta de uno, dos. No, pero vestidito cortito, que no va para la iglesia. Blanco, largo. No. Olvídese, la encina de esas cosas, no. Me compré un pañuelo con muchas calaveras. Ajá. Muy lindo, por cierto. Las calaveras se parecen a mi tatuaje, así que hacen compose. ¿Qué más me compré, la encina? Me he comprado unos objetos, así unas latitas para guardar mis cigarrillos armados. Muy bien. El tabaco. Muy bien. El tabaco, los estábamos papeles. Estábamos en la cornisa. Pero escúcheme, ¿no compra tabaco para armar kiosco? Sí, yo hago todo. ¿Qué más se compró de ropa? Y de ropa, ¿qué más me compré? A ver, hágame acordar. Ay, me compré tantas cosas que ya me olvidé. Ropa interior, cuénteme. No, ropa interior no. Por me favor, compré. Sí, cuénteme, invente algo. No. Me compré una tanga, la encina. Una tanga que dice carnaval. ¿Carnaval? Dice, sí. Grande se ve. No, es chiquitita. ¿Y en qué letra dice carnaval si es chiquitita? No, en el costadito muy chiquitito. ¿Vio como cuando escriben en el arroz? Hay que estar muy cerca para leerla. ¿Vio cuando escriben en el arroz que en Mar del Plata le ponen su nombre en un grano de arroz? Nah, me joda. Eso de verdad, le juro, de hecho, ¿usted lo conoce a eso? Dice que sí. ¿Usted no fue nunca a una feria artesanal? Sí, yo trabajé, estuve puesto en feria. Y bueno, ¿y entonces no vio el arroz escrito que estuve dice en Plaza el Gustavo Lencina en Feria Americana? Todo eso le ponen en un arroz. No, yo estaba en las ferias donde se vendían los rascadores para espalda, el llamador de ángeles, tujera de todo tipo. ¿Y no había arroces que decían su nombre? No. Bueno, esto es como el tamaño del arroz y dice carnaval. Mire usted qué bien. ¿Si se compró eso? ¿Se compró un arroz? Sí, compré eso. No, una tanga en forma de arroz. Ah. Le encino, usted me que hace no se desbarrancar. Le pierda. Que no se me pierda, no se va a perder, quédese tranquilo, no me haga desbarrancar. Una paella, digamos, ¿no? Qué malo que es usted. Bueno, nada, eso, estuve ahí, estuvimos pasando una tarde muy bonita con muchas chicas inevitables. Iba a venir hoy la chica de la iba feria. A venir, pero tuvo unos problemillas, pero no importa, dijo que la semana que viene va a estar aquí firme. Como nosotros, en feria. ¿Tenemos murga la semana que viene? Tenemos carnaval la semana que viene. Tenemos carnaval. Tenemos música, tenemos comentarios, tenemos noticias mal contadas. Todo. Tenemos todo la semana que viene por otra emisión de Feria Americana con Nati Ponce. Y Gustavo Lencina. Besitos. Je me suis trompé dans la vie, excusez-moi.